más, ellas te hacen llorar. Aquí les vengo a contar una triste realidad. Cuando estuve enamorado, todo mi amor lo he entregado. Luego me pagaron mal, con otro se ha marchado. Traicionera, ellas me hacen llorar. Llorar, aquí les vengo a contar una triste realidad.